Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 168 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy nos visita Iraize Figueroa, que es profesora de programación y robótica para educación primaria y secundaria, con 7 años de experiencia investigando aplicaciones de diferentes tecnologías en el aprendizaje. Es miembro de Bricolabs. Muy buenas, Iraize, ¿cómo te encuentras? Buenas, Juan. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, te lo agradezco un montón. Y antes de empezar con esta charla, recuerdo a todos los oyentes que estamos en una sala Gipsy para, bueno, tener esta conversación y que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab, también un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, que es la biblioteca digital libre también con licencias Creative Commons. Pues esto va mucho de libertad porque hemos visto, y a mí, Iraize, me ha llamado mucho la atención, que no tenía tan enfocado lo que era Microbit ni la Fundación Microbit, y la verdad que va mucho en sintonía con el software libre, hardware libre, y esto de dar la oportunidad a muchos niños y niñas a que conozcan la tecnología, la toqueteen, la manipulen y bueno, un poquito conozcan y se quiten ese miedo a lo que hay detrás de tanta tecnología, que muchas veces, aunque decimos que los niños y niñas nacen en el siglo XXI con la tecnología, también hay que explicarles un poco qué es todo esto. Sí, desde luego. Microbit es una placa muy potente que tiene también un entorno potente y tiene ese gancho fácil de poder conectar con los niños de una manera práctica y rápida lo que es la programación y la parte física. Realmente es eso, ese es el punto. Tiene mucha potencia, a potencia a nivel de todas las posibilidades que podemos tener a partir de ella, todos los proyectos y experimentos que podemos realizar en clase con los niños a partir de esta placa. La programación viene dada por bloques, que es una manera más fácil de entender, aunque ya en los últimos años vienen experimentando con otros lenguajes como JavaScript y Python. La verdad es que está muy bien. Yo la desconocía y la verdad es que poco a poco he ido aprendiendo. También entro en el cole y yo estoy muy contento. Y después la filosofía que hay detrás de la fundación, que me parece muy en sintonía con la fundación Raspberry Pi, pero que también tiene su punto. La verdad es que está muy bien. Iraize, no te vas a librar de una pregunta, lo siento mucho, toda la gente que pasa por aquí. Era la primera pregunta, pero empezamos ya a darle y va a ser la segunda. Cuéntanos un poco cómo conociste el software libre, cómo llegó a ti esto de GNU Linux y supongo que después vendría el tema del hardware libre, no sé qué fue primero. No, realmente vienen un poco de la mano, gracias a todas estas iniciativas de que muchas veces hacen asociaciones, podcasts como este de transmitir esta cultura open, que realmente hacen su trabajo y llegan a muchísima gente. Pues yo fui una de esas personas que en algún momento se enganchó. En mi caso fue a través de la asociación Bricolabs, que es una asociación para el fomento de las tecnologías libres y abiertas. Vino muy de la mano ambas cosas, tanto software como hardware, o sea, ya recibí el paquete completo. Y nada, aparte un poco de la curiosidad, del querer hacer, de ese entorno tan bonito que vivimos dentro de la asociación, construyendo proyectos con en grupos, con otros compañeros, siempre utilizando, intentando en la medida de lo posible, mayoritariamente tecnologías libres y abiertas, que es uno de nuestros gran estandarte. Uh-huh. ¿Recuerdas la primera distribución o la primera instalación que tuviste que hacer? No sé si fue a través de una Raspberry Pi o funcionó de otra forma. ¿Recuerdas esa primera experiencia? Pues supieras que sí, y te iba a decir otra, porque me fui directamente a mi portátil. Pero no, sí, tienes razón. La primera fue en una Raspberry Pi. Fue el primer experimento que hice intentando utilizarlo justamente como ordenador de sobremesa. Las distribuciones necesarias para correr algún videojuego también encima. Y sí, la verdad es que lo había olvidado por completo. ¿Y ya en el ordenador sueles utilizar Linux? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómoda? Sí, la verdad es que, bueno, un poco también la parte profesional, no tanto en el cole, sino mis estudios profesionales me han llevado a tener Linux ya de cabecera en el portátil, porque hay varios programas de simulación. Bueno, yo en los últimos años hice un máster de robótica, y varios de los software que se utilizan se montan sobre Linux. Trabajan bastante mejor sobre Linux. Aparte, una vez que te acostumbras, las instalaciones son bastante más sencillas. Yo creo que hoy en día me sueltas alguna otra cosa y no sé instalar nada. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cada vez que veo otro sistema operativo es que parezco que he retrocedido cantidad de años, porque digo, ¿y esto hasta cómo se enciende, ¿no? Llega un momento que digo, bueno, el botón de encender, pero la forma de entrar en el sistema, de navegar, bueno, yo la verdad es que estoy muy cómodo en GNU/Linux, y muchas de las personas que nos escuchan también. Pero cada vez que tengo que mirar algo, actualizaciones o no sé, me parece tan, unos entornos de escritorio tan mirando a lo que es la facilidad para las personas, ¿no? Yo el de las ventanas, por ejemplo, últimamente veo que tiene una publicidad, una carga de publicidad, y yo no podría centrarme en mi trabajo si cada vez me están poniendo en la barra una noticia y rueda algo y rueda otra cosa. Me parece un entorno de trabajo brutalmente opuesto hostil. A lo que... Hostil, muy, muy bueno, muy bueno. Hostil, totalmente. Sí, la verdad es que sí, que uno se acostumbra a la practicidad de con las líneas de comando ir construyendo lo que necesitas o solicitando alguna información por consola, o enséñame esto, enséñame, especialmente con los simuladores, trabajas con entornos desarrollados con un robot simulado, robots a lo mejor que por alguna razón no puedes acceder en físico, y le pides toda la información, enséñame todos los sensores, escríbeme este tópico, suscríbete a este tópico, y es bastante más cómodo, y ya me quedé. Aparte, tuve una cosa muy curiosa: mi portátil, la versión, realmente nunca llegué a descubrir el porqué, pero luego ya quedó y no lo arreglé. No me permite tener particiones porque colapsa. Entonces, claro, es en un principio sí que tenía pensado tener alguna partición, a lo mejor con Windows, por lo que fuera, pero no, físicamente no lo permitió, no supe por qué, por la versión que tenía del Big Lock, o realmente no llegué a encontrar la razón, y me senté con mis profesores del máster en varias oportunidades, llegando a la muerte total del software del ordenador, teniendo que formatearlo por completo. Y como en ese momento lo más importante era tener el Linux, pues ya sí se quedó. Qué bien, qué bien. Yo la verdad es que como hace tanto tiempo ya que no utilizo ese arranque dual, es que no sabría ni cómo hacerlo, la verdad. Ya por ser práctico y el simplificar, ir así, que yo creo que ahí estamos de acuerdo que cuando algo funciona, funciona bien y no necesita más, pues tiramos por esos derroteros. Por cierto, ¿qué distribución tienes? ¿Qué sistema Linux te gusta a ti? Yo en este caso, bueno, tengo la que me permitía, tengo un Ubuntu. Uh-huh. porque bueno, estaba trabajando con ROS y necesitaba pues una distribución muy concreta para el, bueno, con ROS hay toda una telenovela porque no está actualizado hasta la última versión corre sobre unos muy concretos, entonces bueno, tengo en concreto esa versión que necesitaba para esa instalación. Pero no responde a ninguna razón a mayores, solo para esa necesidad en concreto de instalar esos programas. Bueno, perdona mi ignorancia porque no sé qué es ROS, qué aplicación o servicio es. El ROS es lo que venía comentando. Es un sistema para un sistema de simulación de robots, por decirlo de una forma muy compacta. Es un sistema, o sea, ellos realmente la sigla significa como sistema operativo robótico, ¿no? Es un framework para el desarrollo de software para robots que te permite operar totalmente el sistema, hace como una especie de clúster en donde puedes operar el robot. La facilidad en donde es de software libre también. Y la mayor facilidad que presenta es esto, que puedes tener un entorno de simulación con un robot al que no tienes acceso físico por alguna razón. O porque a lo mejor las pruebas que quieres hacer son un poquito destructivas, imagínate el caso de un submarino y el equipo es un poco más delicado antes de hacer las inmersiones y quieres hacer todas las pruebas necesarias. Por cualquier razón, el punto es que se utiliza tanto como para aprender un poco la programación y cómo moverte en estos entornos, como por la comodidad de esto, de no tener el robot en físico o robot en fases de desarrollo. Realmente es una herramienta muy potente. Yo, más que todo, bueno, fue eso, la herramienta inicialmente empezó siendo la herramienta por COVID para poder utilizar los robots. Porque claro, te encuentras viendo unas asignaturas donde requiere un material que hay que manipular, que deberíamos tener todos derecho a manipular y demás, pero estamos en plena pandemia y hay que adaptarse. Entonces los profesores dijeron, pues es un momento maravilloso para aprenderlos. Empezamos por allí y bueno, luego hicimos distintos entornos y... Qué bueno, la verdad, porque creo que eso es... Muy interesante, desconocía la aplicación, le echaré un vistazo. Sí, lo único es eso, que bueno, hay ciertos entornos que no están del todo actualizados. Hay unas que trabajan sobre ROS 1, ROS 2. Entonces, no, esto funciona con ROS 1, no, esto funciona con ROS 2. Ah, entonces tienes que tener instalado exactamente esta distribución de esta manera. Y es lo que lleva el encaje de bolillos de todo lo que el enjambre que tienes montado. Pero muy bien, o sea, la verdad es que de toda la experiencia del máster es muy gracioso porque ya yo lo empiezo cuando ya estoy muy metida dentro de este mundo. Entonces, de tocarme algún programa privativo y yo decir, pero esto, ¿qué me estás contando? os voy a pasar algunas herramientas que pudiéramos utilizar que son tan buenas, son bastante mejores que esta, porque por lo menos uno que me pasó fue con el Eagle, que no, como ya conocí el KiCad, ya no hacía amigas con el Eagle. Es como que, bueno, te vamos a enseñar esto y yo, no. ¿Y qué tal fue eso, intentar proponer alternativas y, entre comillas, evangelizar? ¿Funciona, no funciona? ¿La gente se retrae? No, bueno, a ver, son profesionales de su campo, responden a otras necesidades, probablemente a lo que le da la propia escuela para trabajar. No significa que no sean creyentes de este mundo, sino que a veces trabajan con el material que les facilita la propia universidad, así que hay que evangelizar un poquito más arriba. Sí, sí, eso es verdad, sí. Que la Universidad de La Laguna, en la cual yo gracias a ella conocí el software libre, la oficina del software libre siempre está ahí detrás de, digamos, entre comillas, también las altas esferas para decir, señores y señoras, que esto hay que hacerlo de esta manera, que si la política de la universidad es libre, no sé qué, no sé cuánto, pues va en contra de estas otras cosas. Pero es un tema complicado, sobre todo porque la gente, el tema de el cambio, ¿sabes? Uf, le cuesta mucho, pero bueno, ahí estamos, ahí tenemos que seguir incidiendo y, como dices tú, pues pregonando un poco lo que es el tema de la cultura libre que entra dentro de este saco de lo que es tecnología libre, hardware libre, software libre. ¿De dónde te viene a ti tu afición por la tecnología primero y después por la tecnología libre después? Pues mi padre es electrónico. Entonces ya para mí el olor a estaño tenía cierto olor a infancia y muchos recuerdos de cuando él me llevaba al trabajo, me tocaba esperar a la salida del cole en su despacho, en su oficina, y estar ahí el estañador muy cerca con sus cosas que en su momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero luego, bueno, yo soy de Venezuela. La vida te lleva por caminos misteriosos muchas veces. Estudié mecánica, ingeniería mecánica, y siempre tuve una cierta inclinación a la electrónica. Sin embargo, me fui por la mecánica por una razón que ahora mismo no tampoco sabría decirte. Porque tuve las dos y pues escogí una. Y estaba totalmente apartada del mundo de la ingeniería. Totalmente apartada, pero con muchas ganas, mucha curiosidad. Seguí haciendo cosas, seguí estudiando, seguí investigando. Y por cosas de la vida, pues fui a un concierto. Y en ese concierto, un padre y su hijo presentaban un robot que habían montado en una asociación. Y esa asociación era Abricolabs. Entonces, ese momento un poco de frustración, porque yo estaba nada en el sector de ventas. Se transformó en, bueno, pues si al final esto que me ha costado tanto esfuerzo no voy a conseguir yo dar el salto, bueno, pues vamos a divertirnos. Y allí me presenté, dije, vale, pues me voy a explicar, las tienen una política de puertas abiertas, que cada cierto tiempo vas y te hacen una bienvenida, te cuentan cómo va todo. Y bueno, desde el principio me sentí muy apoyada, me sentí muy... hice un vínculo muy rápido con la asociación y hasta el sol de hoy. Y ya me vino de la mano, o sea, ya fue, conocí a unos grandes, porque en Bricolabs tenemos gente que dentro de la asociación hay gente que admiro muchísimo, unos grandísimos en sus trabajos profesionales, personas a nivel personal, y claro, conoces todo este entorno, gente que ya ha hecho muchísimas cosas, que ya tiene un camino labrado en el mundo open, que realmente cree y trabaja y se le ocurra en este sector, y entonces nada, terminas allí súper enganchado. Por lo menos en Bricolabs está Tucho, que está con el mundo Scornabot, que estuvo en su momento con el impulso Scornabot, un grandísimo profesor también con Patacalab, que de vez en cuando viene con sus alumnos y él mismo te cuenta cómo al principio enseñaba las cosas de una manera y hoy en día creciendo cada vez más. Y bueno, Joan también, que bueno, ahora anda por otros lados también del mundo Scornabot, y otros, bueno, que han hecho otras cosas más calladas, a lo mejor más no tan visibles que conozcamos en este mundillo, pero bueno, también está Oscar Blanco, Alestar Ácido, que también son grandísimos profesionales, gente muy completa, que les puedes preguntar de este mundo cualquier cosa y seguramente de otras cosas también les puedes preguntar. Por lo menos Oscar pues desarrolla software de altísima tecnología para la universidad, Alex también tiene una trayectoria a nivel más de electrónica brutal. Entonces es gente que, bueno, estás allí, compartes con ellos, te puedes nutrir con ellos, interactúas, los sigues, los ves y acabas totalmente inmerso también en ese mundillo. Porque bueno, ellos también te lo hacen ver fácil, mira qué fácil es usar esta herramienta, mira qué natural, qué entretenido, qué... Qué importante ahora que estás hablando de todo esto en la tecnología es ese lado humano, ¿no? Esa cercanía, ese hacer grupo, ese sentirte parte de, ¿no? E intentar también en esas reuniones, en esos acercamientos, también la creatividad, el ayudarse, y ahí van fraguando muchas cosas y van saliendo, entiendo que también en bricolaje, y parte de ello es, bueno, conocernos nosotros a través de otro podcast y hablar de la microbit bien largo y tendido, crear lazos. Al final, la tecnología, al igual que el software libre y la cultura libre, no se entiende sin la parte de ese usuario o usuaria que lo utilizamos, y nosotros tenemos esas libertades, y es lo principal, antes que el código, antes que los dispositivos, antes de todo, ¿no? Lo importante, las personas y la tecnología para y por las personas. Sí, de hecho, aprovechando el enlace, de hecho, eso es la tecnología para nosotros como profesores en el aula, porque al final no es lo que les estás enseñando en este momento, es el vehículo para transmitir otras cosas, para que los niños puedan expresarse, para comunicar emociones, para despertar interés, entusiasmo, porque bueno, al final seamos conscientes de que lo a grandes rasgos tienen que aprender es una lógica, es una manera de pensar, que existen los condicionales, que existen las variables, pero todo dentro de lo todo, muy grandes rasgos, porque, vale, si ahora mismo le das clase a uno de segundo de bachillerato que ya está listo para salir a la universidad, pues sí sabes más o menos lo que hay en el mercado. Pero cuando tienes que sentarte con uno de tercero de primaria, que solo tiene a bastantes años luz, uh-huh, y que son conceptos bastante complejos que tienes que ir introduciendo muy de a poco, muy con el juego, realmente te quedas con los grandes rasgos. Entonces al final la tecnología se convierte en ese vehículo para acercarte, para que sea llamativo y atractivo para ellos, mientras enseñas otras cosas, donde enseñas pues lógica, les enseñas a veces a expresarse. Por lo menos ahora estoy haciendo un experimento con mis alumnos de primero de bachillerato sobre las emociones. Estábamos explorando, ellos tienen inquietudes porque quieren ser informáticos, porque quieren hacer carrera en este mundo más tecnológico, y me dicen que ellos quieren hacer una red neuronal, y yo les quise proponer algo sencillo, y digo, vale, pues vamos a hacer un reconocimiento de caras y que te diga qué emoción tienes. Es un experimento que ya he visto hecho muchas veces, uh-huh, y yo misma tenía más o menos un patrón que funcionaba bastante bien. Pues llevamos meses con el experimento porque se han encontrado con la barrera de qué cara ponemos, o sea, qué cara es la universal para expresar el enfado o para expresar una sonrisa, y hemos tenido que rehacer la base de datos. Ya va por la quinta edición más o menos, porque claro, la primera felicidad solamente era una sonrisa muy forzada, que luego cuando se ponía una persona cualquiera y medio sonreía, le ponía que lo que tenía era miedo. Entonces al final pues la tecnología es el vínculo para enseñar otras cosas. Sí que está de base, sí que están aprendiendo muchísimo redes neuronales, justamente todo este mundo de instalaciones y de paquetes y librerías y demás, pero se están llevando un aprendizaje con el tema de las emociones tremendo, porque se dieron cuenta, uno se fue a cortar el pelo porque como el flequillo ahora este que está de moda entre los adolescentes le tapaba los ojos, por lo menos la cara de sorpresa nunca se le identificaba, y yo estoy al día siguiente llegó con el flequillo más corto, y yo estoy segura que fue por eso. La familia te lo habrá agradecido igual, ¿eh? qué bueno, no, la verdad es que, bueno, yo conecto eso con el interés, ¿no? Para que una persona joven quiera cortarse el pelo solo para eso, pues ya mostramos por lo menos atención, interés, que tanto a veces falta. Yo que trabajo en un centro, o nos dicen que tanto falta en estas adolescentes. Yo no estoy tan del todo bueno, no creo que es que les falten interés, sino que igual los intereses que tienen ellos y los que les mostramos nosotros a veces no se cruzan, y tenemos ese gran problema. Mira lo que me pasó. Resulta que en mi cole los niños, bueno, no es que no tengan acceso, pero no de acceso de una forma tan libre. En mi cole los niños no tienen una tablet propia para llevar sus libros en digital hasta cuarto de primaria. Y cuando yo entro a clase, hasta quinto de primaria, perdón, hasta quinto de primaria. Uh-huh. Este grupo ya yo lo había tenido el año pasado en cuarto de primaria y lo conocía, o sea, era un grupo normal, inquieto, a lo que es normal. Y yo entro a clase y la clase está a oscuras y todos sentados, callados. Bueno, el enganche con la tablet ha sido fuerte, sido muy fuerte. Y yo, chicos, a ver, dejar la tablet ya, vamos a... Porque claro, ahí está otra parte graciosa, que tienes que enseñarle a estar en el ordenador, porque si no todo es táctil, todo es la pantalla, la parte del ratón, la parte del ordenador, te toca sentarte a enseñarla, porque muchas veces no tienen ese contacto. Venga, dejar la tablet ya. Bueno, el punto fue que entre los programas que ya tenía para trabajar durante el curso, tenía... Ellos, claro, el informático del cole instala todos los programas ya desde el principio. Como se sabe que este es un programa que se va a usar, ya lo dejo instalado, pero no, yo no lo tenía planificado para darlo hasta el tercer trimestre. O sea, al final de todo. Uh-huh. Un día llego y veo que están... ¡Mira lo que encontramos! Vamos a hacer cosas con esto. Y yo, vale, les respondí un par de preguntas, cómo se hacía, cómo se entraba, cómo tal, y los dejé. Tuve que adelantar el contenido del tercer trimestre para dar esta aplicación por el interés de ellos. Uh-huh. Porque están totalmente... O sea, a ver, si es verdad que es porque querían hacer cosas con la tablet, evidentemente juegos y todas estas cosas en el colegio no se permiten. Y esto sí que lo tenían abierto y dijeron, esto parece un juego, vamos a jugar. Y entonces, nada, tuve que cambiar el contenido. Y la profesora me dijo, ¿qué es esto que les estás dando? Nada, lo encontraron ellos, yo lo iba a dar en el tercer trimestre. Es el único grupo que lo está dando. Pero ellos están tan interesados que no puedo hacer otra cosa que aprovechar su interés. Por supuesto, hay que adaptarse a las circunstancias y sobre todo con los niños y jóvenes. Cuando encuentran un foco de atención y sabemos nosotros reconducirlo para sacarle partido ahí, yo creo que hay que ir directo al toro y enfrentarnos a él. Yo creo que es lo mejor que podías haber hecho. Por cierto, el tema de Microbit, yo por lo menos hasta el año pasado lo desconocía totalmente. ¿Tú desde cuándo empezaste a utilizarlo y qué crees que te sorprendió más a priori o puede sorprender más a priori esta placa? Pues yo empecé, a ver si no te miento, yo empecé a trabajar con los coles. El primer colegio con el que trabajé ya hace 7 años, ya la descubrí muy pronto. Sinceramente no tengo así un recuerdo de la placa, probablemente la haya conocido en una orden o similar, porque bueno, luego ese mundillo tan fascinante va creciendo, conoce gente de otras comunidades, gente también muy crack en lo que hace, y tengo un amigo, probablemente lo haya conocido, sí, definitivamente la primera referencia lo recibí de este amigo, se llama Julián Caro Linares, no sé si lo conoces. No. También muy referente de robótica, trabajó para BQ muchos años, con Otto, con la versión de Otto de, sí me suena. De BQ. Ahora sí. Sí, luego estuvo trabajando con otro robotito y ahora trabaja para Arduino. Entonces él lo tenía en su oficina para avisar cuando estaba ocupado. Aprovechando la pantalla, publicaba mensajes para que los compañeros lo vieran y no lo molestaran, ¿no? Entonces estas mesas tan modernas, de oficinas tan modernas, que es todo abierto, sin paredes ni nada, él ponía un cartel en el portátil, bueno, ponía un microbit para comunicar mensajes. Y por ahí empezó un poco el tema. Luego me lo recomendaron al 100% para trabajar con los niños. En ese momento yo estaba trabajando con primero de primaria y hicimos un experimento muy chulo que dio para hablar de muchísimas cosas, que fue, hicimos para el Día de la Ciencia en la Calle, preparamos un juego de operación. Y nada, cortamos en cartón pluma, cortamos los órganos, hicimos toda la parte del circuito para hacer las conexiones. Y con el microbit hicimos algo muy, muy, muy sencillo, que era hacer el latido del corazón. Sin embargo, les costó entender un poco el concepto. Claro, son pocos bloques para trabajar, pero siendo el primero de primaria, el primer contacto con todo esto, nos llevó algunas clases. Uh-huh. Hacer la maqueta nos llevó a otras clases más. Y la verdad es que fue maravilloso, porque con muy poco se hizo un proyecto bastante vistoso, bastante llamativo, que a ellos los llenaba de orgullo porque lo habían hecho totalmente ellos. Los muñecos eran así, o sea, tal cual como ellos los dibujaron. Encantadores. Yo siempre estuve muy orgullosa de los trabajos de mis niños. Esos niños hoy en día están en sexto de primaria. Y la verdad es que a partir de allí ya me enganché. Las veces que me han preguntado por una placa versátil, que les gusta mucho trabajar a los niños, que sea fácil de prototipar y demás, siempre, siempre he recomendado esta placa. Es una placa que además ha tenido muy buena evolución. Ellos deben tener un muy buen control del feedback que tienen de los coles, de los profes, porque la evolución ha sido también positiva. Ahora la última versión, que ya incluye el buzzer, uh-huh, dentro de la placa, ya es lo que necesitaba, o sea, la evolución que necesitaba. Y estoy encantada, estoy deseando. Sí, es verdad que yo ya tenía un editor antes de Python, pero lo había intentado yo utilizar en clase y me resultaba un poquito engorroso. Vi hace muy poco, hace una semana o así, que ya habíamos hablado del programa, que iban a sacar un nuevo editor de Python. Tengo pendiente de probarlo y para mis grupos mayores espero poder utilizarlo. Sí, sí. Una de las cosas buenísimas que tiene esta placa es que lo acabas de comentar, ¿sabes? Puedes utilizar MicroPython, estoy hablando, yo entiendo, iréis, y corrígeme si me equivoco, tercero o cuarto de primaria para adelante, ¿no? Pero después por bloques primero de primaria. Primero de primaria son 6 años justos cantados de los niños y niñas. O sea que me parece que lo primero es la versatilidad que tiene esta placa para adaptarse, bueno, pues a muchas posibilidades y sobre todo entre niños y adolescentes con la misma placa. Que lo tiene todo, esos sensores que ya comenté yo en el episodio anterior, ese buffer, ese altavoz pequeñito que está muy bien, con el micrófono también, es que hacer el tema de las palmadas, que yo invito a toda la gente que se la compre, que utilice el tema de las palmadas, es una pasada. Me parece que... Y la radio es una actividad súper entretenida, uh-huh, y graciosa, porque también tiene la radio, la brújula. Sí. Y se pueden hacer muchísimos experimentos transversales, inclusive de ciencias, el sensor de humedad para ver la humedad de las plantas y, uh-huh, ya explicas otras cosas. La verdad es que es una placa muy versátil y justamente ese punto que tú dices, cuando tienes que pensar para distintos abanicos, imagínate un extraescolar o algo que tienes diferentes edades y tienes que llegar a todos, realmente es una placa que se adapta muy bien. Porque puede ser el cerebro de un robot, instalándole... O sea, hay otro robot icónico nuestro en Bricolabs, que es el sapo concho, y que es el típico robot tortuga, uh-huh, que estamos intentando hacerlo con MicroBit también, pero bueno, no es una idea súper pionera nuestra, es que MicroBit ha sido adaptado a robots ya con anterioridad. Y imagínate, ahí a veces en internet consigues kits de domótica para con diversos sensores para montarte una casita de cartón, controlar luces, persianas, con motores y demás. Es súper potente. Y por un lado estás enseñando todo este mundillo y por el otro lado puedes estar haciendo pues un contador de pasos, una guitarra, cosas más atractivas para los más pequeños. Y todo, estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. Además que me parece, vamos a ver, por ejemplo, Arduino fue la primera placa que yo conocí en microcontroladora y a mí me pareció que tenía muchas cosas alucinantes, ¿no? Aprendes electrónica porque no te queda otra. pero es un escollo, es un muro que hay que saltar muchas veces. Y lo bueno que tiene Microbit al tener implementado en la placa todos los sensores, todos los actuadores, tienen ahí toda la botonera, todo. Creo que es esa dificultad inicial que con Arduino después sales más beneficiado porque aprendes mucha electrónica, pero puede ser un escollo para la, sobre todo el profesorado, veo yo, ¿no? Que no controla mucho. Y he visto en mi colegio que con esta plaquita es conectarle el micro USB, se conecta con la web para empezar a programar y es muy sencillo la verdad. Es que puede ser el punto para decir, y lo digo esto porque vendrá Navidad dentro de poco y un regalazo que podemos hacer a nuestros niños, sobrinos, nietos, hijos, todo lo que tengamos de 6 hasta 16 años, fíjense, una plaquita de esta, que está muy bien de precio, la verdad es que por 20 euros pues, ahí puedes hacer de todo. Esa es una de las cosas que tiene, que el precio es bastante accesible. Y claro, lo que te quería decir es que, bueno, sin desmerecer en ningún momento a Arduino, que fue la super pionera de todo este mundo, realmente Microbit nos facilita por lo menos el primer contacto. Niños que no han tenido contacto con tecnología y de repente le llegas con unos cables Dupont y ellos dicen, no, es que esto no es lo mío, o cosas que tengo que yo ir ya, niños de 12 años diciendo, no, es que a mí se me da mal esto. O sea, es como si estuviera decretando algo que no le han dado el tiempo suficiente. Entonces te ayuda por lo menos a romper que se vea de una forma más atractiva. Luego que ya los tienes enganchados, que ya saben utilizar los cocodrilos, es más fácil dar el salto a placas más potentes. Bueno, esta también es potente. Sí, eso te iba a decir, que no me merece bastante nada. Potente. Pero otro tipo de placas, pues, con más puertos. Sin necesitar un hub para conectar, que bueno, es como el caso de Arduino, que ya tiene más puertos para conectar diferentes cosas. Y ya, pero es como otro nivel de estudiante. Ya has tenido el primer contacto. Bueno, yo el año pasado hice una colaboración con el profe de tecnología en segundo de la ESO para intentar reforzar un poco más los conceptos de programación, de manera que cuando llegaran a la aula de tecnología, al menos la programación la tuvieran más clara. Y el objetivo no fue conseguido. Cuando llegaron les dijeron que no lo habían visto, que no sabían nada y que no lo habían visto. Y esto con Arduino. Porque no sé, a lo mejor les hace más... Así, como te digo una cosa, te digo otra. Tengo unos el año pasado, el primero de la ESO, que ahora están en segundo de la ESO, que me perseguían por todo el colegio porque ellos querían montar un robot. Habían visto una competición de robótica. Por cierto, las competiciones escolares hacen también muy bien su trabajo de fomentar todas estas inquietudes. Pues habían visto una competición de robótica donde pedían un robot social. Entonces ellos habían estado investigando y querían hacer como una especie de mascota y persiguiéndome por todo el colegio, que cuando les iba a llevar un Arduino, que cuando les iba a llevar una, estaba pensando también en la Raspi Zero. Entonces claro, esto depende también del niño. A veces hay niños que no necesitas mucho y ya le enseñas un Microbit y ya al día siguiente le puedes enseñar un Arduino y los tienes igual de enganchados. Hay otros que necesitan bastante más azúcar para conseguir su atención. Sí, claro, es que yo creo que lo bueno que veo yo ahora, Iraisi, es la diversidad de propuestas que hay. Que antes, bueno, yo cuando hice sobre Arduino, me comentaba mucha gente, mira, yo antes de que estuviera Arduino encima de la mesa, pues trabajar con microcontroladores era gastarte una pasta, no había nada de documentación, estaba todo abocado a software privativo que era muy difícil acceso y tal. Ahora tenemos Arduino, evidentemente, tenemos Microbit, tenemos la Pi Pico, que me compré el sábado pasado, me compré una porque me está llamando muchísimo la atención, la verdad. y que a través de Eduardo, que vino en el anterior Linux Connection, me estuvo comentando sobre la Pipico, y también es otra plaquita muy sencilla, es para otras cosas, ¿eh? No porque no tiene la facilidad de Microbit, pero ya sobre la mesa hay muchas posibilidades, y yo creo que sí. A más variedad y posibilidad y alternativa, más facilidad, pues vas por un lado o vas por otro, o depende de cómo tú quieras proponerlo y quién está para venir a conocer todo esto, también tienes bastantes facilidades y variedad. Y esas facilidades las ha abierto este mundo abierto, porque es mucho más fácil, pues, introducir mejoras o diferentes ideas cuando puedes por lo menos estudiar, cumpliendo un poco las leyes del Open, ¿no? Que lo puedas estudiar, que lo puedas utilizar, modificar, volver a compartir. No hablamos de plagio, pero sí hablamos de una forma bastante más idónea de evolución, de evolución tecnológica. O sea, corrígeme si me equivoco, pero a mí me parece que justamente el hecho de que todas estas tecnologías sean abiertas es lo que ha generado este boom de crecimiento, de... Sí, sí, por supuesto. Para mí, por ejemplo, el tema de que sean libres lo que hace es que la gente se vuelque, comparta, y entonces toda la documentación que hay por ahí, por ejemplo, de Arduino, es la facilidad de acceso que hay, y la gente, pues quiere también revertir todo el trabajo que hace, dando a conocer todo lo que ha hecho, y yo creo que ahí se nota un montón. Tecnologías que son privativas, la documentación no es tanta porque primero no hay esa facilidad, evidentemente. De la Pipico me ha alucinado, ¿eh? El tema de toda la documentación. De la Microbit es que es una pasada. Lo único, mira, me pegó un susto. Estaba abriendo yo, claro, la programación vía web, que está muy bien, porque la verdad te metes dentro de cualquier navegador, conectas y ya es muy fácil. No tienes ni que meterle lo que es los típicos drivers ni nada de esto, directamente, ¿sabes? Sin librerías y sin nada, ya conecta la Microbit, ahí empiezas a hacer, lo cargas y fuera. Pero claro, me vi el logo de Microsoft y me dio un repálpito para atrás. Que digo, mi madre, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. No sabía que detrás de la programación que hay, detrás de la página web... pues está Microsoft, y la verdad me llevé... Bueno, no voy a hablar, sí, más ellos, porque intento... Sí, dime. Ellos, sí. Sin embargo, sigue siendo open source, sí, sí, y open hardware. No lo sé, supongo que a veces para llegar a más destinatarios tendrían la tecnología y aliándose con los adecuados llegarían a más gente. Realmente desconozco cuál es la historia de cómo... También me pasó una placa bastante potente, todo maravilloso, y alguien me dijo, pero esto lo hizo Microsoft. Y yo, espera. Ah, vale, ok, no es esta parte del entorno que sí, sí. A mí, es verdad que la tienen un poco en asociación. Sí, sí. A mí me dio un vuelco el corazón, ¿eh? Me dio un repalpito para atrás que yo digo, madre mía, que me quedo aquí sentado. No me lo esperaba, y después indagando un poco, es verdad, lo tienen todo en GitHub, lo tienen todo con licencias libres y llama la atención. Yo, sí, que soy linuxero, pues casi siempre pienso mal y a veces tengo mis reflexiones de no tener que pensar así. A veces pienso que cierto tipo de empresas necesitan de vez en cuando un lavado de cara y, bueno, hacen estas propuestas y dan a proyectos más libres y están ahí como para, bueno, también vamos a estar aquí para que nos vean aquí. No lo sé. Bueno, y me lanzo yo un poco en la piscina. A lo mejor también tiene que ver, a ver, sí es verdad que tenemos un concepto de Microsoft, pero fíjate que en code.org que es otra de estas herramientas abiertas para aprender programación, uno de los patrocinadores son ellos. Entonces, bueno, pues realmente hay un interés, hay una necesidad que no se está viendo hoy en día cubierta por la educación tradicional. Ellos son conscientes perfectamente, por eso esta fundación también, Code.org, lanza su iniciativa y también ha sabido pues tener unos partners bastante potentes para impulsarlo. Y en un principio salió el propio Bill Gates hablando de la página. Son vídeos que ahora quedan un poco viejos, pero que sí que tuvo un primer boom bastante, bastante importante. No, y la verdad es que la Fundación Microbit, oye, chapó, porque ha sabido tener unos contactos que también parte del éxito. Bueno, la programación web, la verdad es que está fenomenal. No necesita ni darse de alta. Lo que pasa, me parece muy bien para los niños y niñas, para que no tengan que dar datos ni nada de esto. Se queda todo en caché, funciona muy bien. La parte del simulador también me parece una pasada, porque es muy práctico para empezar a programar y no tener la plaquita ahí siempre, bueno, conectada. Me parece muy interesante y funciona muy bien, la verdad. Funciona bastante, bastante bien. Funciona muy bien, no voy a decir perfecto, pero muy bien. La verdad que he visto otras soluciones en otras placas y esta es la que más me gusta como web app, la verdad, me gusta mucho. Sí, y también a nivel de profesores, a nivel de... te permite enganchar muy rápido con la placa, porque ya tiene muchísimas propuestas de... o sea, está bien documentado a nivel de proyectos que puedes acceder, toda la parte de formación, soporte, el manual, cursos gratis online, todo está muy documentado, de manera que también un profesor con poca experiencia en esta placa, o a lo mejor que está empezando en este mundillo, puede enganchar muy fácil. Y tiene muchas actividades que puedes empezar desde cero. De hecho, la del corazón es una de las que ellos tienen, hasta programas ya bastante más avanzados. Y hacen bastante hincapié en la placa sola. O sea, no es que necesitas luego comprar el sensor o... no, ya con la placa sola, unos cocodrilos, un portapilas, ya puedes conseguir hacer muchas cosas. Es muy fácil. Para que la audiencia se dé cuenta, lo bueno de esos tutoriales que están dentro de la web app es que lo vas abriendo y te va paso a paso, que también es muy cómodo, ¿no? No es que te lees una cosa y después te metes en la página web y lo vas intentando reproducir como tú. No, paso a paso. Ahora esto. Está en inglés, eso sí, pero yo, que mi inglés es de garrafón y lo entendí perfectamente, yo creo que cualquiera que tenga algún concepto mínimo de inglés no va a tener ningún problema, para nada. Insisto, yo iré ahí, sí, estoy dando mucho la tabarra en este momento, que tenemos unos meses para pedirle a los Reyes Magos alguna cosa a los más peques, y yo creo que esto va a ir de perlas. La verdad es que nadie se va a quedar, es un regalo que no se van a esperar y que les va a llamar mucho la atención. Y creo que facilita también mucho el ser autodidacta, no los niños solo, evidentemente, pero con alguien, aunque no esté muy ducho en este tema, que no tenga ningún pero y ninguna duda en saber que va a sacarle jugo a esta plaquita y que se lo va a pasar, vamos, de lujo, como niños pequeños junto a ellos. Desde luego, es una herramienta maravillosa para empezar y para también luego hacer más proyectos. Y muy fácil de trabajar y de montar. Sí, yo estoy RQR. La verdad es que agradezco mucho. Y mira que vino a mi colegio. Y cuando la vi la primera vez, yo digo, ¿y esto dónde viene? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué software libre es o qué hardware libre es? Y yo creía que no era ni hardware libre ni software libre. Y al final me he tenido que comer mis palabras con papas, como decimos aquí en Canarias. Y la verdad es que estoy contentísimo. La verdad es que es una plaquita para promover y para conocer. Lo que sí me gustaría que también hablaras de Bricolabs. Yo de Bricolabs pues conozco mucho movimiento, La verdad es que no sé si con la pandemia ahora están saliendo por fin otra vez y se están viendo más la cara con todo este frenazo que hemos tenido de eventos, de iniciativas, de encuentros. Y la verdad es que tienen mucha suerte de todas las personas que están cerca de La Coruña para poder disfrutar de esta asociación. Cuéntanos un poco, bueno, cómo se organizan y qué cositas hay por ahí. Bueno, sí, la verdad es que la pandemia ha supuesto un frenazo para todos. Bricolabs es una asociación para el fomento de las tecnologías libres y abiertas. Nace un poco ante la inquietud de alguno de los socios más antiguos de una asociación de estas características. Ellos intentan, más que todo, dar visibilidad a este tipo de proyectos, dar visibilidad al software y al hardware libre. También tenemos una feria que, bueno, ahora la tenemos un poco pausada, pero que esperamos retomar próximamente, que es la OSTEM, que ha participado mucha gente de Canarias también, algunos institutos educativos. Mm-hmm. Ahora no tengo a mano los nombres, pero sí que nos han venido a acompañar gente de Canarias. Y eso se intenta dar visibilidad. Nosotros tenemos también una posición bastante privilegiada porque colaboramos con los museos científicos, nos prestan el espacio para hacer la OSTEM, y ya de por sí museos científicos aquí en Coruña pues ya tienen un público fijo o llama mucho la atención a gente nueva, y entonces la gente pasa, por lo menos en día de OSTEM, pasa una tarde viendo proyectos de colegios o ya de profesionales, proyectos de artes. Esto en época de OSTEM, que estamos intentando ver si lo retomamos finalmente después de la pandemia. Pero la asociación como tal, pues se busca el compartir, el funcionar como grupo donde nos ayudamos, fomentamos el conocimiento y el desarrollo de proyectos con esta base, que sean software o hardware o hardware libre. Tenemos proyectos de todo tipo, esto va como las modas. Hace unos años estaba de moda el IoT o el LoRa, y luego tuvimos el bot de Bricolabs, que también montaron un bot en Telegram. También tenemos la otra faceta de las competiciones de robots, que son una auténtica pasada, de verdad. Sí, es verdad que no es esto como vemos en los programas americanos del recinto enorme, es un recinto bastante más modesto, pero las batallas de robots es algo que vale muchísimo la pena ver. Son muy emocionantes, realmente atrae tanto público, tanta afición, casi parecía que estaban viendo un partido de fútbol. Una de las últimas ferias que tuvimos, colaboramos con la escuela de, bueno, la escuela de sonido colaboró con nosotros y nos puso unas pantallas para retransmitir la competición, y la gente, la Domus, que es donde hacemos la feria, tiene una escalinata y estaba toda la gente en la escalinata mirando para la pantalla, súper animando los robots. Y es una pasada. Y a los niños la competencia de robots los engancha muchísimo. Yo quiero construir un robot de combate. Entonces, bueno, también las competiciones es una parte súper importante, tanto dentro del desarrollo del día a día como para luego el momento feria. Hay un super campeón que es el robot de Alex, que ya lleva ganado varios años seguidos, que no es trampa, que es que el robot va evolucionando, o sea, ahí está muy bien diseñado. Muy, muy bien diseñado. Aparte va evolucionando con los torneos. Y la verdad es que engancha. Engancha muchísimo. Nosotros muchas veces nos hemos hecho la pregunta si realmente está llegando al público la información que queremos llegar. Pero bueno, todo esto al final nosotros lo hacemos desde un punto de vista muy personal. No ganamos un duro con esto. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos desde el cariño. Siempre lo podemos hacer mejor, pero bueno, lo que está hecho con cariño. Claro. Y bueno, pues habrá los que entendieron más el mensaje y habrá los que lo entiendan menos. Bueno, estoy mirando aquí, Iraisi, que en 2016 tuvieron a más de 2.000 asistentes en la OSDEN. Eso yo ya con ese público, pues bueno, pues algo caerá a algunas personas y creo que me parece una pasada. En Bricolabs, que tienen un local y se reúnen semanalmente, ¿cómo es el...? Sí, nosotros nos reunimos semanalmente. Realmente tenemos dos días, tenemos los lunes y los viernes. Los lunes suele ir menos gente, los viernes suele ir bastante más gente. Y nada, tenemos una página en donde hay un correo, por si la gente quiere, si alguien quiere animar a acercarse, pues nos manda un correo, nos dice, nos queremos animar a acercar, nos queremos conocer. Y nada, pues organizamos algún puertas abiertas, de forma que se sientan bienvenidos, que se sientan arropados, explicar también un poco lo que hacemos, a lo mejor alguien se trae algún proyecto para enseñar, hacemos ahí una microferia para dar la bienvenida, y bueno, pues muchos se quedan, otros vienen a ver más que todo cómo funcionamos, y así pues va creciendo la comunidad, por aficiones, yo justo ahora estoy trabajando con drones y viene otro con dron, pues así. Y se van juntando por afinidades. ¿Y cuecen las ideas ahí? Es ese... Sí. Porque he estado yo en sitios donde ves y notas que, bueno, empieza a hablar uno de una cosa, otro de otra que no tiene nada que ver, pero de repente conectan en algo y empiezan a salir ahí ramas de posibles proyectos y es una pasada. Sí, yo recuerdo un año que vino a visitarnos David Cuartelles de Arduino. Uh-huh. Y nos conoció y nos dijo que él había visto muchos lugares y muchos grupos maker en el mundo. Y que sabía de lo que estaba hablando, desde luego, el señorísimo Cuartelles. Claro. Y que realmente teníamos que valorar la asociación que tenemos, el ambiente que tenemos, porque juntar a 12 personas, 15 personas, frecuentemente para trabajar lo mismo, un viernes tan otro, pues es un lujo. Que a veces pues hay ciudades que no tienen tanta suerte, hay menos aforo, menos quórum para hacer cosas. Y bueno, ahora estamos todavía un poco en etapa de reconexión por la pandemia, pero también se van generando nuevas conexiones, nuevas personas que se van acercando con intereses. Y sí, la verdad es que funciona muchísimo. Uno llega, yo por lo menos los viernes, es muy raro que lleve proyecto para hacer para mí. A mí me gusta mucho soldar y así lo hago como método desestresante. Hay personas que teje y yo sueldo. Entonces, nada, a lo mejor me llevo alguna cosa para soldar por si no hay nada interesante que hacer, pero por lo general voy sin nada que hacer para anotarme a alguna cosa que estén haciendo los demás. Estén pintando, nosotros ahora tenemos un torno, haciendo cualquier cosa, tú te apuntas y colaboras ahí un rato con ellos. Y sí, el proyecto lleva a uno la voz cantante, pero al final todos colaboran de alguna manera y se hace un ambiente bonito para trabajar. Es un ambiente muy especial. Sí. Yo que solo he podido estar en algún momento en un local como parecido a ese que hay en Tenerife y me gustó el buen feeling y que como la gente empieza a sacar ideas y cada uno como que intenta ayudar desde su punto de vista y crece un montón. Y ves como en un momento ya están manos a la obra haciendo otra cosa, dándole otro perfil por aquí, porque todo lo que han ido añadiendo los demás pues va por otra cosa y mejoran el producto, evidentemente. La verdad es que me parece una pasada. Iraisi, voy a dejar en las notas del programa tanto Bricolás como la OSDEN para que la gente, bueno, pues llegue y tenga más información. Y la verdad es que yo creo que si estás cerca de La Coruña y puedes ir, no te lo puedes perder. La verdad es que ya me encantaría a mí. Yo cada vez, Galicia a mí me enamora por muchas cosas, la comida principalmente, la gente, me encanta la gente allí, la verdad es que disfruto mucho. Y últimamente estoy viendo que, bueno, hay muchas cosas, eventos, asociaciones, que en las cuales la cultura libre, como algo genérico, pero después con el software libre, hardware libre, muchas cosas que valen la pena. Y la verdad es que insisto que un viernes por la tarde ahí vas a salir con las pilas cargadas y disfrutando mucho de un ambiente muy enriquecedor, muy positivo. Pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que un poco ese es el objetivo de las asociaciones, porque si hay un proyecto que puedes hacer solo en tu casa, pues a lo mejor es un proyecto pequeño. Pero cuando trabajas en equipo, puedes conseguir proyectos bastante más grandes y ambiciosos, uniendo todos los conocimientos y todas las distintas maneras de hacer las cosas. Y bueno, pues sí, sois bienvenidos cuando queráis. Tenemos la lista de correos para comunicarnos, o inclusive en algún momento se pueden acercar a la Domus y también preguntar por nosotros, pero bueno, por la vía digital llegamos más rápido probablemente. Y nos pueden visitar cuando queráis. Claro, me pasa el correo y yo lo dejo también en la nota del programa, y así ya tienen a golpe de clic la posibilidad de pensárselo y hacer una visita que, insisto, se lo van a pasar genial. Yo agradecerte, Iraisi, este ratito que me ha pasado muy bien, he disfrutado mucho. Además, ya pongo en el contador 1, porque siempre todas las temporadas de Podcast Linux tengo un reto. El reto es de traer a mayor número de linuxeras posibles y ya estoy en 1. Entonces ya en etapas anteriores me he quedado a 0, en otras he tenido 5 y voy por 1. Pues voy a conseguir más linuxeras que se pasen por aquí para disfrutar contigo de la pasión, de la tecnología libre, la que acerca a las personas y la que tienen como prioridad la libertad, que yo creo que eso es lo bonito. La verdad es que muchísimas gracias, Iraisi, por decirme que sí desde el segundo 1 y estar ahora aquí conversando contigo. Muchísimas gracias a ti por la invitación, y bueno, pues esperemos que muy pronto podamos reactivar toda esta parafernalia y nos puedas venir a visitar muy pronto también a Bricolabs y a la host. Yo tengo que ir porque si no Jorge Lama me canea desde allí hasta aquí, hasta Tenerife, uh-huh. Me viene el taponazo seguro, ¿eh? Que ya me ha puesto tarjeta amarilla y que a ver cuándo me paso por ahí. Tengo que ir seguro. Muy bien, pues te esperamos. Muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, y recuerden toda la audiencia que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0, y que toda la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, pues, varias cosas. Primero, la web está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. Que el OGG o MP3 que te llega también es contenido que está en archive.org, que es la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Y que si quieres contactar conmigo, con Iraisi, con quien sea, te pasas por la nota del programa y ahí tienes toda la información. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxera. Iraisi, un abrazote aquí desde Tenerife para allá, que te llegue fuerte. Un abrazo también. Y para todos y todas, un abrazo. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.